La lengua del Papam. Cápsula radiofónica de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Hoy presentamos al pueblo zapoteco. Un galopar de caballos es el vuelo de tu corazón en mi vientre. Viajero que vienes en el camino, guardo un rayito de luna para darte, y un caracol grande donde habita la mar. Mis manos tejen un collar de cacalosuc para ensartar mi corazón y colgarlo de tu cuello, como nuestra gente cuelga el cuello de los importantes que visitan nuestro pueblo. Mientras llega, colocaré cabezas de ajo en puertas y ventanas para espantar al nahual que quiera beber su sangre nueva. También iré al mercado a buscar una olla de barro y la enterraremos bajo un árbol grande y fresco, para que nunca olvides la tierra que guarda el alma de tu ser y no haya demonios que la moleste. Tampoco olvides la fuerza de tu sangre, porque de las nubes de niños, los tigres, árboles y peñascos son nuestros padres. Bendito serás sobre esta tierra, viajero que aún no llega. La alegría de los zapotecos es de sobra conocida. El calor desborda la alegría de estas mujeres y de estos hombres que usan un poco de sol para adornar su cuerpo. El oro es un metal precioso e indispensable en la indumentaria zapoteca. Dicen que en Juchitán, quizá la ciudad zapoteca más importante, se levanta una piedra y aparece un músico, un poeta o un pintor. Los pies de las juchitecas, pies de piel morena, bailan. Ellas bailan entre ellas. Bailan dibujando un sol de tierra en la tierra, recreando al universo con sus huellas. Pintan al sol para que no mueran los días con sus noches, las noches con sus velas. La noche se reviste de color y flores en vestidos zapotecas para ellos, pantalón negro y camisa blanca para ellos. Así es la indumentaria de las velas. Las velas son sus fiestas, fiestas pagano-religiosas que mezclan el culto católico y el culto a los dioses originarios. Y así desfila el año con las velas dedicadas a la Santa Cruz de Ciruelo, a la Santa Cruz de Pitaya, al jazmín, al Santísimo Cuetero, al sombrerero. Nos escuchamos hasta otra vuelta con otro tema, otro pueblo y otro idioma mexicano. El idioma zapoteco o Yiyaya tiene más de 800.000 hablantes divididos en tres grandes grupos con sus respectivas variantes dialectales: zapotecos del Istmo de Tehuantepec, de la Sierra Norte de Oaxaca y de los valles centrales. Se reconocen a sí mismos como Dinizá. La lengua pertenece al tronco lingüístico otomangue. Es un idioma tonal, es decir, una misma palabra puede significar distintas cosas según el tono en el que esté dicho. Es un idioma poético per se. Para decir muy temprano, se dice Yadok Ye, que quiere decir mañana en flor. Para decir tu sexo, se dice tu flor o Ye Lu. La lengua del Papán agradece a Irma Pineda por la música de sus palabras y a la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por la música utilizada en este espacio radiofónico. La lengua del Papam. Cápsula radiofónica de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Es tiempo de reconocernos distintos y valorarnos. Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de México.